Sí, ¿proyectará directamente ahí? No, no, lo captura. Tiene que reconocerlo primero. ¿Cuál será de todos estos? No sé qué están haciendo, perdón. Están tratando de reconocer el cañón. ¿Ya lo reconoce? Ahí está. ¿Está fuera? ¿Está fuera de foco o no? Se hizo solo. No, no solucioné nada. ¿Esta está así o está fuera de foco? Ah, está fuera de foco. Vamos a hacer la otra prueba. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa que otro es vacío? Doble clic y después habrá que agrandarlo con el botón. Bueno, ahora, yo ya lo he preparado. Bueno, vamos a empezar con los que estén y después. ¿Eh? ¿Qué les parece? Sí, vamos antes, señorita. Tranquilos. Bueno, lo que queda de este día lo vamos a tener la clase de la profesora María Pugliese. Ella es docente acá de la casa, de la Universidad de Luján, que es especializado en didáctica de la lengua. Y ha trabajado mucho en el nivel inicial, con docentes de nivel inicial, tiene amplia experiencia en ese nivel. Ha publicado varios artículos. Y es un placer para nosotros tenerte acá, María. Eso espero. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo voy a explicar más o menos la dinámica de trabajo. Generalmente traigo un soporte escrito con el que ustedes se pueden ir y llevar y seguir en la exposición. El por qué traigo el soporte escrito se debe a que a veces falla o el oído, como son términos muy específicos del área, o escuchan mal y anotan mal, y por lo tanto la referencia se distorsiona. Y además le da seguridad para hacer un seguimiento de la exposición, ¿eh? Entonces ese material lo pueden escribir, lo pueden tachar, hacer todo lo que la intervención que quieran sobre él, porque va a quedar para ustedes, no lo tienen que devolver. Al final de este material van a encontrar la bibliografía, es decir, acá los organizadores a mí me habían sugerido que dejara bibliografía, bueno, que se la distribuyera a ustedes, etcétera, etcétera. Y en realidad yo suelo manejarme en general, dentro de las posibilidades, con textos completos. Es decir, no me gusta darles la idea, decirle lean tal capitulito, por una cuestión que después van a medida que abordemos el tema se van a ir dando cuenta por qué. Casi toda la bibliografía que sugiero es bibliografía de referencia, es decir, se consigue muy fácil, forma parte de la biblioteca de la universidad, por lo tanto tampoco van a tener dificultades en ubicarla, es gran parte bibliografía clásica, y la idea de que tengan todo el detalle de la bibliografía es que si alguien quiere tomar específicamente un tema, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiere tomar específicamente un tema, puede hacer el seguimiento, ¿eh? Como para facilitar todos los materiales. De todos modos, yo al final le voy a dejar el correo electrónico, es decir, que muchos de los materiales yo los tengo escaneados o digitalizados, algunos libros los tengo digitalizados. Por lo tanto, a la persona que quiera ahondar por el trabajo de evaluación o por su desempeño profesional, se pone en contacto conmigo y le acerco el material digitalizado. ¿Hasta acá está bien? ¿Todo? Bueno, rápidamente, en 10 minutos, yo quiero empezar con un ejercicio para distenderlas, porque en realidad no sé qué hacen, a qué se dedican. Todos son graduados. No. A ver, ¿quiénes no son graduados? Bien, son alumnos de la, acá de la Universidad de Luján. Están cursando... Nada, terminaron. ¿Pero de qué carrera? ¿De educación? ¿De? ¿Ciencia de la educación? ¿Qué más? ¿Toda ciencia de la educación? No, yo sé, a ellas las conozco. Bueno, el ejercicio que les sugiero que hagamos, no más de 10 minutos en este ejercicio, es decir, ustedes cada una va a hacer un recorrido personal acerca, la consigna es organizar una biografía lingüístico-educativa que contemple la adquisición de la lengua materna y la experiencia escolar guión social. ¿Se entiende? Es decir, rápidamente ustedes piensan a ver cuál fue el primer contacto con qué idioma tuvieron primer contacto. Si todos tuvieron contacto con el español, bueno, qué características, qué se hacía en esas casas, en esos grupos familiares con respecto a la palabra, si se cantaba, si se hablaba. Si no se hablaba. Lingüística educativa. Lingüística educativa. En relación a la experiencia escolar y social. Bueno, pocos minutos, ¿eh? Esto lo pueden anotar y después lo siguen pensando. Bueno, ¿hay alguien que quiere hacer un recorrido breve? Insisto en que esto es para que lo sigan pensando. No es una cosa... Tiene que ir a consigna, para... Bueno, ¿puedo elegir yo? A ver. ¿Vos? ¿Vos? No importa, quiero hablar de gente. bueno, el primer contacto con la ley de escrituras, no me acuerdo, pero debe haber sido salir de los libros de mi mamá, dibujaba mucho, desde primer grado cuando ya había cumplido 6 años, y bueno, y ahora al haber terminado 5 años de secundario, decidí primero por una carrera más exacta, por decir, de ingeniería, y con los años me di cuenta que no era para mí, a raíz de que tuve algunos fracasos, y bueno, hice la licenciatura en ciencias de la educación y también el profesorado para ingeniería. ¿Cómo es su nombre? Mariana. Mariana, ya en ese despliegue, comprende la dinámica, en ese despliegue, en ese recorrido que hizo autobiográfico, ya planteó gran parte de la situación o el eje de específico de lo que vamos a tratar esta tarde. Tu nombre es Marcelo, ¿no? A ver, Marcelo. Bueno, no debería, ya después la... ¿Qué? La droga es por la inversa. Bien. ¿Por qué no me acuerdo nada? Quizá que tengo una vez que de memoria. Tal vez sea el chino que me tuvo. Me quiero distraer porque no quería hablar, ¿verdad? Yo lo que me acuerdo es lo único que me acuerdo de la patente es que me parecía, pues yo no soy de Jardín, ni quiero dormir. Me parecía, yo me acuerdo de las letras y me parecía, ¿cómo iba a aprender todo eso? Era mi gran problema. Como si fuera una cosa así, como si te dieran una hoja en chino. Bien. Y decía, bueno, además vos sabías que en primera edad aprendías todo eso, por lo menos, rudimento, digamos, de ahora. Pero dije, ¿cómo iba a aprender todo esto en tan poco tiempo? Había traducido palabras ahora ese instituto, pero además de eso no. Bueno, ¿y en tu ambiente familiar se hablaba algún idioma regional, algún idioma dialecto? No. Yo soy del campo, no sé si eso es significativo. Claro, sí. Bueno, sí, sí, significativo. Pero... Es significativo y después recordámelo si yo no lo llego a mencionar, ¿por qué es significativo? Lo que pasa es que eso de campo, ciudad, son categorías de bueno, pero yo quiero hacer un comentario específico, por eso retomarlo. ¿Algo más? ¿Querés que vos no? No. Otro tercer caso, ¿eh? Acá alguien se puede ofrecer si quiere y si no elijo otra vez. Muy bien. ¿No? El elegido vas a ser vos, ¿eh? Una vez que hace nada. Otra vez, no me acuerdo de... ¿Cómo es tu nombre? Paola. O sea, pues, en mi casa siempre se habló, hubo libros, mis papás también son profesionales. Me acuerdo que en una época, yo me acuerdo que no vivía a Montevideo, mi papá se quedó en Buenos Aires y nos mandaba grabaciones en la cinta enorme. Nos mandaba discos que nos gustaban, grabados también. Y bueno, después también fui al colegio primario. Hice una parte en Uruguay, no sé si acá el resto es en la ciudad. Y algo que no comentaron, yo tengo 2 nenas. Y también viví la adquisición de la escritura de ellas. La más grande, mucha cuenta no me di porque estaba cursando, la más chiquita que estaba en primero, es como que estoy más en contacto de cómo ella va aprendiendo a leer y me sorprendo de cómo va día a día avanzando en leer. La ansiedad que tiene y cómo va formando el hábito, porque ya lee, o sea, ya no es una cosa que lee todo, no es que lee algo, elige que lea, sino que lee todo. Esta cuestión del todo, la presencia de todo y todo junto está en las 3 narraciones, ¿eh? La presencia de todo y todo junto. Bueno, ¿querés ofrecerte? Rubén es tu nombre, ¿no? No, Oscar. Ah, Oscar, a ver. Bueno, yo no existía el jardín, porque era el primer interior. Claro, es verdad. Y bueno, yo no tuve mayor dificultades, tenía un abuelo que era docente y siempre me leía, y en una de las enfermedades de la niñez, a los 4 años, agarré el libro UPA, pero no por la parte de adelante, sino por la parte de atrás, y dije Argentina por la bandera, y empecé a aprender el sonido de las letras en forma espontánea a los 4 años. Eso hizo que me escolarizaran un año antes. Muy bien, o sea que me vino bárbaro, por eso es una cuestión generacional, ¿eh? Es decir, yo elegía un poco al azar, pero también para tener un panorama muy más amplio, ver quiénes tienen más influencia de ciertos niveles de escolaridad, por ejemplo la educación inicial, y quiénes no. Entonces el relato de él está bárbaro también y viene de lo más apropiado para la situación que vamos a plantear hoy. Sí. Cuando nació mi hermano, yo llevo 2 años, luego dejé de hablar. No hablé por 6 meses más o menos. Y era una nena muy activa y mi mamá dijo lo que yo. Bueno, ahora yo quiero hacer un poco el recorrido de mi desempeño profesional y de mi formación, porque si no parece un poco descolocado de un seminario de neuropsicología alguien que trabaja lengua, y además Silvina alcahueteó que es lengua en educación inicial, que el planteo que yo iba a hacer hoy era general, no solamente de educación inicial. Mi título de grado es profesora de castellano, literatura y latín. Ahora, no es los títulos marcan una etapa histórica, eso en algunas asignaturas lo deben haber visto ustedes, ¿no es cierto? Ese título ya indica una situación histórica. Mi formación fue en los años 70. Es decir que, ¿en qué incide esto, además de una cuestión personal? No es solamente yo porque elegí la carrera y demás, sino que casi todos los que nosotros ahora tomamos como referentes teóricos estaban vivos. Piaget estaba vivo. Jacobson estaba ahí muy cerca a lo contemporáneo. Van Dyck no existía, era una criaturita, un jovencito que estaba estudiando. Entonces, el primer planteo, la primera pregunta, toda mi formación profesional estuvo lleno de preguntas. Una de ellas es ¿por qué castellano si vivíamos en Argentina? ¿Está? Entonces, ya desde la primera parte del título, cuando con ese nombre castellano ya estábamos en discusión acerca de por qué castellano y no español, etcétera, etcétera. A quien tenía yo de docente, de profesor, es Nicolás Bratosevich, íntimo amigo de Cortázar, por lo tanto defensor de las variedades lingüísticas, de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. La otra cuestión es el latín. El latín es un idioma muerto. Como todo idioma muerto, está quieto. Claro. Es un idioma estático, ¿eh? Entonces esto también marca el marco teórico y la referencia, el fuerte marco teórico de referencia que tenía nuestra formación. La lengua es una cosa ya organizada, ya instalada, que debe transmitirse a los demás de esa manera. Ahí ya tengo un planteo de la didáctica. ¿Está? ¿Cuál es el referente? La Real Academia. Y la otra parte, literatura, castellano, literatura y latín, la cuestión, este marco de hegemónico tan fuerte también invadía la literatura, cuando en realidad todos los escritores que en este momento se los toma como referencia, el boom literario, estaban vivos. Ahí nacía el boom literario. Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que planteaban estos autores era absolutamente innovador con respecto a lo tradicional o a la literatura tomada también como lo que en este momento se denomina acá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con a lo que vengo? No vengo a contarles mi vida, sino que el planteo que se hacía desde el punto de vista teórico y del análisis literario era tomar como referente a los estructuralistas, y entre ellos a Jacobson, autor que tomó Ascuaga, por ejemplo. ¿Sí? Y Ascuaga también nombró a Cortázar en el primer encuentro, ¿se acuerdan? Si no, lo recuerdo, lo refrescan. Ascuaga nombró al pasar a Julio Cortázar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el aporte de Jacobson? Jacobson hace una descripción de el lenguaje en general desde un punto de vista que no se había contemplado, que es el sonido. El lenguaje es sonido. Después del sonido viene la forma. ¿Está? Y luego de la forma viene la escritura. Entonces, el que estudia las estructuras y la relación de esas estructuras. ¿Les va cerrando? Estaba ahí nomás Jacobson. Con estos aportes de Jacobson aparece en simultáneo Saussure. Saussure que dice que se organizan los lenguajes a partir de signos. Y los signos tienen dos elementos, significado y significante. Esto lo recuerdan, ¿no? Saussure, es decir que ahí también estábamos estudiando a Saussure. Y siempre había un punto que a nosotros, los estudiantes y a mí particularmente, no me cerraba. Y entonces me llevaba a otra pregunta, porque el significante ya sabemos lo que es el significante, lo que se ve. La palabra mar. es un significante, ¿eh? Está compuesto por letras, forman un signo y todos tenemos una idea de mar. Hasta ahí llegaba Saussure. ¿Hasta acá está claro? Ahora, ¿cuál es el tema que no ahondaba Saussure? El tema de los significados. ¿Qué representación tiene para cada uno de nosotros la imagen del mar, la vivencia del mar y la percepción del mar? ¿Hasta acá está bien? O sea que seguíamos con las preguntas. Y cuando hablábamos de el lenguaje, los tipos del lenguaje, el texto literario es un lenguaje polisémico, abierto y creativo. Por lo tanto, no alcanzaba con lo que decían los otros autores acerca de las variedades o las diversidades del lenguaje. Y desde el punto de vista teórico, lo más innovador era Piaget. Lo que nos llegaba a nosotros como absolutamente transgresor era Piaget. ¿Qué nos decía Piaget acerca del lenguaje? Esto lo tienen que saber, lo saben, ¿eh? ¿Cuáles son los dos aspectos que Piaget toma del lenguaje y que se convierten en un referente? Por un lado, el lenguaje egocéntrico, que aparece a los 5 años, lo determina Piaget, y por otra parte, el lenguaje simbólico. Las dos cosas me generaron a mí una curiosidad y un problema, pero de las dos cosas, la que más problema me trajo es el lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Y entonces allí empezó, ¿qué tal? Buenas tardes. Allí empezó una cadena de preguntas que fueron llevando mi formación profesional hacia otros planos. ¿Hasta acá está bien? Es decir, ¿cuáles son las preguntas? Básicamente las que aparecen allí escritas en la primera parte del apunte. En la primera parte del apunte, es decir, si mi orientación era docente, la primera cosa que nos preocupaba es cómo enseñar lengua, que en aquel momento se llamaba, se llamaba castellano, obviamente, ¿no es cierto? Después en los años 80 se empezó a llamar lengua y literatura. Entonces, estas son las preguntas, hasta donde dice propuesta didáctica, que empezaron a torturarme, que movilizaron la formación. ¿Está claro? Entonces, estas algunas partes de las preguntas se podían contestar con un marco teórico, que era ideologista, ¿sí? Porque la preocupación en esos años también era cómo funciona el cerebro, cómo se piensa. ¿Por qué? Era una preocupación general, porque es el auge de la publicidad. Y los publicistas son los que más sabían acerca de señales, de signos y de semiótica en la época. Entonces empecé a seguir por ahí. ¿Hasta acá está bien? ¿Quién aparece allí como referente? Azcuaga. Sin conocerlo físicamente, Azcuaga ya era un referente para todos los que estudiábamos y nos pasábamos los apuntes de sus teorías, que no tenían así una cosa tan masiva, pero que eran absolutamente innovadoras. Y de Azcuaga aterricé ¿en dónde? En el... ¿Está bien? Bueno. ¿Qué? Claro, en Vygotsky. Ahora, entonces, aquí empieza toda la disyuntiva de por qué estoy acá, como profesora de lengua, de castellano, literatura y latín, cómo llegamos a la neurofisiología, cómo llegamos, qué recorrido hicimos del marco teórico para tomar a Vygotsky. Todos sabemos que Vygotsky no es educador, ni tenía intención de educar a nadie, etcétera, etcétera, sino cómo se produjo este enfrentamiento o esta polémica casi más creada e inventada acerca de Vygotsky, Piaget y viceversa. Bueno, entonces, estas son las preguntas que si se la hace cualquier profesional, se la hace un maestro, se la hace alguien, lleva a recorridos diferentes. Todas las preguntas están hechas con distinto tipo de letras. Ustedes podrían decir por qué está hecho con distinto tipo de letras. ¿Por qué se imaginan que lo hice en distintos tipos de letras y dejando tantos espacios? Claro, si yo coloco todas las letras del mismo tamaño, estoy poniendo todas a la misma altura para jerarquizar, pero esta jerarquización es arbitraria porque hay algunas que están más oscuras, otras no, algunas están a la derecha y otras están a la izquierda. Acá una cosa que es absolutamente generalizada e intuitiva, y lo dijo bien Oscar, él dijo, miren qué palabras tan certeras: cayó entre mis manos el libro UPA y yo empecé a leer, a tomarlo de la derecha hacia la izquierda. todos nosotros tenemos este rastro, entre comillas, este rastro que es genético y que tiene que ver con nuestra evolución. Nosotros tomamos un diario y si no lo pensamos, muchas veces empezamos desde aquí. ¿Está claro? ¿Por qué? Esto se descubre gracias a la neurología de por qué es el motivo, porque hay una tendencia a... Pero estas teorías empezaron a difundirse en Occidente en el siglo XX. Entonces hace que miremos todo de manera diferente. La historia del arte, ¿por qué la luz aparece siempre de la derecha? ¿Cuál es el pintor que transgredió con esto y empezó a mandar la luz desde abajo? ¿Entienden? Es decir, que esto marca, remueve el marco teórico, estos inventos científicos, remueven el marco teórico de todas las disciplinas. Y entonces, cuando yo hago el recorrido, al que vamos a llegar al cierre de la jornada de hoy, el recorrido de la origen de la escritura, vemos que las escrituras, las más antiguas, empiezan de derecha a izquierda, que la más antinatural es la nuestra, la más nueva y la más abstracta. Ay, ¿has visto? Por eso es un tema delicado. Lo que pasa es que vos llegaste tarde. Ah, no, vos llegaste tarde, me la confundí. Ya la estoy inventando, esperá que me pongo los ansiosos. No, es verdad. Claro. Por eso hay que discutir otros aspectos. No, mirá, mirá lo, mirá qué interesante lo que dijiste, acá no estaba preparado, ¿eh? Cada uno dijo. Después voy a hacer todo un recorrido de todo lo que dijeron, ¿eh? Es decir, que no es caprichoso, no los hago hablar para ver qué me dicen. ¿Y por qué sino... la falta de lógica también me confunde tanto en animales? Déjame, no me tienen los problemas del principio, déjame hacer un recorrido. Bueno, estas son las preguntas, miren cómo el recorrido es distinto. ¿Cómo enseñar una lengua? Esta pregunta se la hicieron los primeros, las primeras personas que eran monjes que tuvieron a cargo un montón de gente junta. Así nace la escuela. Es decir, yo cuando me hago esta pregunta, cuando le tengo que enseñar a otro, ya sea lengua, ya sea carpintería, ya sea corte y confección, cuando se lo tengo que enseñar a un montón de gente, junto, entonces tengo que buscar, esta pregunta me lleva a una metodología. ¿Por qué? Porque son personas distintas, de distintas edades, de distintas formaciones, etcétera, etcétera. Este recorrido teórico de los años 70 y 80 me llevó a completar esta pregunta con la otra, ¿cómo se aprende una lengua? Entonces, si yo investigo qué piensa o cómo piensa o qué cuestiones movilizan a los que tengo adelante, ya puedo anticiparme, en función de esto tengo que saber qué les pasa a los alumnos, ¿está claro? En función de esto se debe estudiar la neurofisiología en educación. Si yo comprendo los procesos, ¿sí?, o comprendo algunas actitudes, las voy a utilizar como instrumento para lo mismo a lo mejor, pero con otras intenciones. Entonces, si él estuviera en una sala de 4, o de 5, o estuviera en primer grado y no tiene experiencia de jardín, y toma el cuaderno desde la derecha, en lugar de retarlo, lo dejo. A ver cuándo descubre que se empieza por el otro lado. ¿Está claro? En lugar de retarle, decir, no, pues si lo agarra por la derecha nunca se va a dar cuenta de que la escritura, la línea, etcétera, etcétera. Tomo ese periodo de exploración porque es una información que viene con nosotros. ¿Está? Que tiene que ver con nuestra evolución. Entonces, ¿cómo se enseña? Se complementa con otra pregunta que me lleva a otro problema. ¿Cómo se aprende? ¿Adquisición o aprendizaje? Las respuestas también nos llevan a territorios diferentes. Y yo digo, el lenguaje se adquiere... A esta altura ya me lo podrían contestar, después de todo lo que escucharon. ¿Cuál es la función del docente o del que va a implementar una metodología de enseñanza? Ahí ya les di la palabra. Enseñanza. ¿Va a focalizar en enseñanza? ¿Está claro? Ahora, ustedes me pueden decir, no, son las dos cosas. Bueno, estas son respuestas que se van a ir dando y que van a definir el sistema de trabajo. Y hay quien diría que soy la profesión. Totalmente. Y hay quien se enoja con la palabra apropiación. Vos viste que acá empezamos con la sutileza. Porque la palabra apropiación, yo ya voy a llegar a la apropiación de dónde viene. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que una teoría siempre viene de alguien que pertenece a un contexto y que si lo traducen, no es la misma idea. Entonces, alguna gente se pone loca cuando yo hablo de la apropiación del lenguaje. Y entonces dice, hay que tener cuidado con las propiedades. Está haciendo otra interpretación que no tiene que ver con el término. Apropiación quiere decir hacerlo propio, internalizarlo, y esto tiene un referente teórico, no es que se me ocurrió a mí apropiación del lenguaje como sinónimo de que lo aprenda o que lo sepa hablar. Bueno, entonces adquisición o aprendizaje, algunos dicen las dos cosas, y la palabra acá muy delicada es innatismo. Innato, ¿qué es lo innato? Algo que viene conmigo. ¿Sí? Entonces el innatismo también trae innumerables problemas, porque si nosotros tenemos capacidades que ya son innatas, ¿para qué? Si lo hacen solo. Le subió la cara, de convencimiento que está. Entonces, el innatismo es una cosa muy tramposa, porque generalmente lleva al determinismo. Entonces yo cuando quiero defender una idea, ¿qué hago? Busco marco teórico. Entonces digo, por ejemplo, una cosa que se puso de moda, una idea que se puso de moda, es si la alimentación es precaria en los primeros años, condiciona el rendimiento escolar. Si esto yo lo convierto en un rótulo, digo, bueno, ya... Ya está, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Y quién dice eso? Ah, lo dijo un neurólogo en una charla que se dice en la Universidad de Luján. Claro, ¿está? Se busca el marco teórico. Cuando la neurología, que dice, la exposición de Ascuaga, que fue tan simple y tan maravillosa, acerca de la plasticidad de las células, lo que me está diciendo es que si son, si tienen plasticidad, el estímulo puede aparecer en cualquier estado de la persona, y eso también ya lo anticipa Vygotsky, en cualquier estado de la persona y se puede revertir la situación. ¿Está claro? Si no, estarían trabajando con personas con discapacidades, con personas que tuvieron accidentes, etcétera, etcétera. Eso es la plasticidad. ¿Entonces? El innatismo es una trampa. ¿Qué generó el innatismo durante mucho tiempo en educación? Determinismo. Y si no, no habría tantos refranes al respecto. El que nace para pito no llega a trompeta. Al que nace barrigón no es el mundo que lo pasen. Vayan a lo popular, a la oralidad, van a encontrar una larga lista de situaciones. Ahora, esta larga lista de cosas, y de popularidad, y de oralidad, y de lengua materna, ¿a dónde me llevaron a mí? Porque no es una cuestión que, bueno, estoy disertando, discutiendo. Nos llevaron a una situación clave, que es hablar de lengua o lenguaje. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Porque en este momento lo que nos invade son los lenguajes. La lengua es un instrumento, es un elemento, es la palabra, pero también hay otros lenguajes, lenguajes artísticos, lenguajes... es decir que el lenguaje está asociado a la capacidad de interpretar, por ejemplo. Entonces una persona que habla mal, piensa mal, miren qué problema tan lindo les traje. Alguien que habla precariamente y que tiene vocabulario reducido, ¿todo su pensamiento es reducido? No necesariamente. Me parece bien que me piden respuestas. No necesariamente, porque ahí está la relación entre pensamiento y lenguaje. Pero ¿cuántas veces escuchamos por ahí todavía, mira lo mal que habla? Y este nos va a dirigir, mira cómo habla. ¿Cuánta gente perdió juicios por hablar mal? No supo fundamental. ¿Cuánta gente ganó juicios siendo imputado, hablando bien? Y así vamos a ver las buenas y las malas, ¿eh? Entonces, esta es la relación entre lengua y lenguaje. El lenguaje me remite a la capacidad, a la habilidad y a la capacidad. ¿De qué? Lo vamos a ver más adelante. El lenguaje es la habilidad y la capacidad, y la lengua es lo concreto, lo que se ve. La lengua materna es el primer contacto que tenemos con esta función de la lengua. Hay que reforzar el concepto, voy a decir de dónde sale el concepto, por qué, con qué sentido digo yo lengua materna, porque en este momento se utiliza ese concepto para decir otras cantidades de cosas. Bueno, entonces la lengua es lo que se ve, y acá los autores que hablaron de... lo deben haber estudiado ustedes de manera indirecta, pero esa diferencia entre lengua y habla, ¿eh? El signo, significado, significante, lengua y habla, y luego Chomsky habla de competencia y actuación. Entonces Chomsky dice, Chomsky para su época era absolutamente innovador, entonces Chomsky dice, la competencia es la capacidad, la actuación es lo que aparece en el uso de esa capacidad. En ese sentido están las competencias lingüísticas, no a ver quién gana antes, ¿eh? Ni quién llega antes. Porque en este momento se puso de moda la palabra competencia y pareciera que es ser competente, ¿qué es? Es el que llega más rápido, el que... No. Cuando hablamos desde la parte de lengua, competencia, estamos hablando de la capacidad a la que nos remitía Chomsky. Por eso el marco teórico es fundamental. No, si no, todos hablamos y definimos cualquier cosa. Y el otro recorrido, que por ahí algunas personas colocan en didáctica de la lengua, este último punto que yo coloco aquí a la derecha y abajo lo ponen arriba. El orden lo coloca la persona que se dedica a esto y el enfoque que la persona le da cuando lo implementa en su nivel correspondiente. El otro tema es lengua y literatura. Juntos van, ¿está claro? Durante mucho tiempo la asignatura se llamó, y a lo mejor ustedes deben haber estudiado con este plan que se empezó a difundir en los años 80, en provincia primero, la asignatura se llamó lengua y literatura. Un cambio bárbaro, porque de castellano pasar a llamarse lengua y literatura contempla los dos aspectos, la lengua con todas sus formalidades y sus variedades, y la literatura, que debe ser libre, porque es un lenguaje artístico, todo es posible, todo es admisible, y es bárbaro que alguien tenga ese concepto de lo que es la literatura. ¿Hasta acá está claro? Bueno, y en este momento, ya vuelta a cambiar otra vez de nombre la disciplina, es una disciplina que genera problemas, ¿eh? Porque a matemática nadie le cambia el nombre. Pero como ejercicio, ahí sería bárbaro que ustedes, otro ejercicio más, hagan ahora, un... Ahora se llama práctica. Claro, prácticas del lenguaje. Claro, entonces también hay que ver cuál es el referente teórico de esto, porque si no, si yo no tengo una formación específica del área, ¿qué interpreto por práctica del lenguaje? Todo lo que hacemos con el lenguaje, cuando esto tiene un referente teórico y tiene una base, ¿está? Y que no todo docente tiene por qué saber, porque no tiene una formación tan específica, ¿está? Pero la práctica del lenguaje, ¿qué incluye? ¿Qué integra? Eso es lo que hay que ver. Bueno, el recorrido que quiero que hagan así en su casa, cuando estén aburridos, se pongan todos los nombres de la disciplina y de todo lo que aborda la disciplina, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando estudiaban lengua y literatura, ¿qué hacían dentro de la lengua y literatura de ustedes? Hacían composición, a lo mejor, análisis sintáctico. Composición. Entonces ahí va a ser bárbaro. Yo no los voy a volver a ver, pero me podrían mandar un mail diciéndome, miren todo lo que encontré. Yo ahí les contesto cómo se mezcla todo, cómo el marco teórico del docente, siguiendo las modas, se produce un enredo tan grande, porque si está haciendo práctica del lenguaje, pero le pone, hagan una composición, ahí estamos, vamos para adelante y para atrás. Bueno, el gran problema que tenemos con la literatura y la didáctica de la literatura es que durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, estuvo atada la literatura, el lenguaje artístico de la literatura, a una intención pedagógica. Entonces tengo que explicar determinado tema, voy a buscar un cuento. Si todavía pasa eso, no me lo digan. Guarden silencio. Por favor, se los ruego. Entonces, claro, sí, ya les veo la cara. Ya les vi la cara y me di una idea. ¿Como motivación, decís vos? O como motivación o como instrumento, digamos, para como recurso para desarrollar un tema. Sí. Entonces, esto es un inconveniente, sí, no importa. ¡Cállese la boca! Sí, para. ¿Serías capaz de recitarme la poesía de la escarapela hoy? Bueno, esto es una cuestión que se podría discutir. Yo no soy quien tampoco para decir lo que debe hacerse o no, pero se podría discutir. Ahora, ¿dónde está el tema delicado? Que a veces también fue un instrumento para dejar de, excedido de didactismo. ¿Qué quiere decir excedido de didactismo? Que había otros intereses por detrás, es decir, otras teorías filosóficas, otros pensamientos que se imponían en la escuela y en la infancia como una verdad absoluta. Por ejemplo, si los nenes se portan mal, se caen al agua y se ahogan. Entonces se buscan, claro, y hay autores, ¿eh? No me tiren de la lengua porque no lo voy a decir. Entonces, esta cuestión de autores que escribían para la escuela marcó un perfil literario que después se evolucionó hacia otro subgénero. ¿Está claro? Es decir, escribir, si soy docente y soy maestra, qué mejor para saber los intereses de los chicos. Entonces, yo escribo los textos que pueden ser implementados en el aula para que aprendan, por ejemplo, a lavarse las manos, a cepillarse los dientes y demás. Eso es el ejemplo del didactismo. ¿Está claro? Es decir, que no está el arte por el arte, sino en función de algo, de dar una orden, por ejemplo. ¿Hasta acá está? Es decir, que cada una de estas preguntas me lleva a un territorio bastante complejo. Pero muy interesante, ¿eh? Porque a veces, en el afán de dispersar se pretende abarcar todo. Y yo creo que basta con que un docente, cuando está armando su propuesta didáctica, lo que debería hacer es centrarse en un aspecto que quiere profundizar y, bueno, manejarse con ese aspecto. Pero sería bárbaro si se tomara solamente uno de estas cuestiones tan complejas y se empezara a ver cuáles son los resultados. Bueno, esto es lo que me planteó a mí lo que se llama académicamente definir el objeto de estudio. Todas estas preguntas hacen que se defina el objeto de estudio, porque si vamos a hablar de una metodología, tenemos que, además de ver qué características tiene la metodología propuesta, cuál es el objeto de estudio. Entonces, ya teníamos el significado, el significante, las variedades, etcétera, etcétera. En este recorrido es donde encontramos, porque no soy la única persona que trabaja en esa línea, encontramos la definición de lenguaje más completa en el texto Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky. En ese texto Vygotsky da una definición de lenguaje que en mi disciplina no aparecía. ¿Está? ¿Cuál es esa definición? Un instrumento, una herramienta de mediación social. Instrumento o herramienta. Es decir, a veces cuando tengo más tiempo le pregunto a mi auditorio, a ver, ¿qué es el lenguaje? ¿O cuál es la función del lenguaje? Entonces sale una definición automática. ¿Alguien quiere decirla? No quieren decirla. Por miedo. La definición que sale y que la que gana, digamos, la que gana en todas las encuestas, es: el lenguaje es un medio de comunicación social. Miren cómo se simplificó y se distorsionó. Porque en lugar de un instrumento de mediación, es un medio, no es lo mismo un medio que un instrumento de mediación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesó a mí, a toda la gente que seguimos esta línea, de esta propuesta de Vygotsky que después atamos con la de Bastín y después atamos con otra cantidad de gente que estaba relacionado con la lingüística? Que si es una herramienta, vamos a ver qué es una herramienta en la historia de la evolución, porque Vygotsky toma una metodología sociohistórica que contempla lo filogenético y lo ontogenético. Si es novedad, se lo buscan ustedes, ¿eh? Pero anoten, buscar esto, que es la ontogenia y la filogenia. Entonces, si yo hago esta cuestión comparativa y busco qué es la herramienta o cuál es la función de la herramienta y cuál es la primer herramienta que tiene el ser humano, encuentro que la primera herramienta son los miembros, porque a través de los miembros puedo modificar lo que tengo a mi alrededor. Correr, empujar, la palanca es la primera herramienta. ¿Está claro? ¿Y esto qué tiene que ver con el lenguaje? Esto es fabuloso si yo digo que el lenguaje es una herramienta. Es una herramienta de mediación, es decir, para conectarme con otros. Si yo estuviera sola durante todo el día y todo el tiempo, ¿necesito del lenguaje para hablar con quién? Con nadie. Es decir, que ni siquiera reconocería mi lenguaje interior, capaz. No sabemos qué puede pasar, ¿eh? No sabemos. De alguien que no tuvo contacto social. Todavía hay muchos que se siguen preguntando esto. ¿Qué pasa con la persona que no tiene ningún contacto de ningún tipo? Ahí encontraron una lista. Sí, que... ahí está, bien. Ahí está esperando que alguien me lo dijera. Decime. No, lo leí rápidamente. Sí, sí. Una nena en Siberia, en Rusia. En Rusia, exacto. Que vivió entre perro, gato, no sé qué vivió. Y se comunica a través de los sonidos de los animales. Sí, no. Yo lo leí y lo pensé absolutamente, porque siempre doy el ejemplo del hombre mono, del chico de la selva, tantas leyendas que se hicieron al respecto. Y en realidad es cierto, es decir, la capacidad está. Lo que viene innato es la capacidad de adquirir uno o varios idiomas en la primera infancia, pero si no hay un referente, no evoluciona. Bueno, en ese sentido entonces es una herramienta de mediación. ¿Por qué entonces es una herramienta de mediación? Porque además de interactuar, que es el término que también utiliza Vygotsky, además de interactuar con los otros, transforma el medio. ¿Cuándo transforma el medio? Cuando yo puedo reflexionar acerca del lenguaje. ¿Por qué se llama de esta manera y por qué no lo puedo llamar de esta otra? ¿Hay alguna palabra que represente lo que estoy haciendo, por ejemplo? ¿Está claro? Entonces va cambiando todo el tiempo, se va modificando, y en principio este instrumento se crea en grupos sociales, es decir, que surge de grupos, no es aislado, de la interacción con los otros, y básicamente acompaña la acción. Esto es importantísimo, que acompaña la acción, porque primero hubo acción. ¿Está claro? Hubo acción y un sonido onomatopéyico, y luego la palabra. ¿Qué decías? No, que también entiende lo de Vygotsky en oposición a esta teoría ignatista, donde el lenguaje estaba ya, claro, uno lo desarrollaba, claro, o un poco como la teoría de Piaget, donde primero está el desarrollo y luego viene el aprendizaje. Y viene, ¿no?, el lenguaje. Y ahí está la diferencia entre uno y otro. Entonces, no, son paralelos, el desarrollo del lenguaje es el mediador de la cultura, el mediador de los cuerpos. Bueno, comienza de la fase primaria, que es el nacimiento, bien. Ahora, lo que no hay que perder de vista no es que uno esté equivocado y el otro no, porque sí es cierto que hubo entre los dos hubo diálogos, es decir, sí, en pensamiento y lenguaje se conectan. Exacto. Muerto ya, pero le contesta a las premisas de los muertos no contestan generalmente. Bueno, el tema está, es decir, no hubo entre ellos intención de polemizar, porque también están hablando desde perspectivas diferentes y desde puntos de sociedades diferentes, empezando por ahí. Entonces, cuando Piaget utiliza el término lenguaje egocéntrico, se está refiriendo específicamente a una etapa, no habla del lenguaje egocéntrico en general. Y entonces Piaget no contesta, Vygotsky no contesta a Piaget, dice: el lenguaje egocéntrico se manifiesta a los cinco, pero si el lenguaje social, antes también hay lenguaje. Está claro, si no está corrigiendo, está tomando otro aspecto que es donde se centra. Bueno, de todos modos, acá voy a ir un comentario como al margen. Yo no sé qué recorrido hicieron ustedes, por eso lo hago, no se ofendan. Pero generalmente lo que se difundió en Argentina, o la edición que se lee en Argentina de Vygotsky, es la edición de La Pléyade. No se pronuncia así, ¿eh? Se los digo cómo se escribe. Y esa edición está cortada. Está. No, ni les cuento la otra que se vende de Ediciones Fausto y que se promociona así. La versión de Vygotsky y la versión de Piaget. Esa está recontra cortada, porque toma un capitulito de uno y un capitulito. Lo que escribe Piaget de vivo, es decir, de grande y de viejo, y lo que escribió Vygotsky antes de morir. Entonces. Eso da una visión parcial. ¿Por qué hago el comentario? Porque si ustedes van a ahondar al tema, vayan a la fuente. ¿Está claro? Entonces, ¿qué deberían tomar? Si tienen paciencia para leer todo el libro, van a descubrir que es muy simple, muy sencillo. Muy sencillo. Y si no tienen paciencia para leer todo el libro de pensamiento y lenguaje, sí buscan las definiciones acerca de lo que es lengua materna, de lo que es el lenguaje, y en lo que él explica en forma general acerca de la intervención del adulto, que es lo que deriva después en zona de... Eso sí les interesa a los que trabajan en educación. Zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo avanzado, zona de desarrollo... ¿Qué edición de su compañía? La edición de Visor. De Visor o alguna de Pueblo y Cultura de Cuba. Exactamente. O la mexicana de Monano. Claro. Esas no se consiguen tanto, excepto en librerías especializadas, ¿no? Pero, por ejemplo, el comentario de una persona con la que... A mí me costó mucho defender a Vygotsky durante los años en que no se había puesto de moda. Ahora se puso de moda y estamos todos bajos. Pero igual de... Sí, no creo. Mirá. No importa, pero digamos que mero polémico. Pero una de las discusiones, discúlpame, una de las cuestiones con colegas que generaba conflicto es que los colegas utilizaban el cambio conceptual. ¿Quién habla de cambio conceptual? Vygotsky. Bueno, vamos a ver, ¿dónde dice Vygotsky cambio conceptual? Y no existe el cambio conceptual. Vygotsky dice que el concepto se va formando. Pero no es que reemplace uno a otro. Y esto distorsiona los saberes previos, si yo lo entiendo mal. Entonces, ¿qué hacen generalmente en la docencia con los saberes previos? A ver, ¿cuántos saben? Ah, saben poco, entonces lo doy yo. Entonces esperan que se cambie, que haga ya cambio conceptual. No hay cambio conceptual. La lengua materna, yo tengo una imagen y un concepto, la lengua materna, y lo que hace se va abriendo como abanico. Esto, lo que sucede con los chicos, ¿no? Hay un concepto y se va abriendo como abanico, pero ese proceso de pensamiento lo hace individualmente la persona. Lo que uno tiene que dar es más. ¿Qué es eso? No, iba a hacer una crítica a la formación, pero. No nos pelimos con nadie, no critiquemos. No, por eso. No, no, no. No, No, que solamente en la universidad. No, no, basta. Lo único que les decía de Dios que en las materias que hemos estudiado, que la mayoría hemos estudiado por acá, son el desarrollo próximo. Bueno, no está mal, tampoco pero está lo único, lo único. Una vez que tiene el título bajo el brazo, cada uno va, ¿por qué ya el corrido de su formación? Yo sé, yo podría estar repitiendo, oíme, yo con mi formación podría estar repitiendo lo que dice la academia y podría estar tomando los exámenes en la universidad y echando gente con la lista de escritura, ¿o no? Y decir, no, nadie entiende. Mi título me habilita para eso, sí. Yo hice un recorrido ético, profesional, bueno, entonces vale. Eso es lo que corresponde a ustedes, si te interesa por Vygotsky, ¿a dónde? El que se interesa por Piaget, ¿a dónde? Porque Piaget tampoco dice que los que estadios son... Que fue un jugador porque traducía el ruso al inglés y el inglés al castellano y en el proceso se desmaterializaba. Y hasta Brunner leyó la versión pasada. Brunner es el quien toma los conceptos de Piaget y los aplica en educación y en Estados Unidos. Pero él, hasta él, reconoce que hizo una primera lectura que fue censurada y una aproximación. Bien. ¿Qué tienen abajo? Este ejercicio lo van a hacer ustedes solitos cuando termine el encuentro de hoy. Abajo dice propuesta didáctica, que es hacia dónde vamos. Y entonces se plantean algunos elementos. A mi criterio, pueden agregar otros ustedes. A mi criterio, estos elementos concentran todos los intervinientes en una clase, en un proyecto áulico, en un año, en una materia, en lo que sea. ¿Qué se debe contemplar? La idea de enseñanza o aprendizaje, esto va a definir. Yo voy a enseñar y ellos van a aprender, o yo voy a provocar y todos vamos a enseñar y aprender. ¿Está claro? Por eso está entre preguntas. Durante los profesorados, ahora volvió a cambiar el plan, cada 5 años cambia el plan. Pero en los profesorados se llamaba hasta... Una parte del plan, todavía sí que llamarlo así, lo deben haber estudiado la gestión del profesorado, lengua, literatura y su enseñanza. Sí. Entonces el que da esta materia, ¿qué hace? Le da todos los elementos de lo que tiene que ir ella que se recibe a dar en ese nivel de escolaridad. Enseñanza, listo, ya está. Ya no es lengua y literatura, es lengua y literatura y su enseñanza. Por eso lo aprendí. ¿Está entendido? Miren cómo un nombre fija y una formación desprevenida fija cuestiones. Entonces, enseñanza-aprendizaje, marco teórico, relación sujeto-objeto de conocimiento, estos son los elementos que surgen de Piaget. Cosmovisión, criterio de la selección de materiales. Todo eso va a armar una propuesta didáctica. Todos saben lo que es la cosmovisión, ¿no? Que es... La visión del mundo. ¿Y eso depende de qué? De los paradigmas reinantes. Muy bien, de los paradigmas de afuera, ¿qué más? Y de las propias experiencias, ¿y qué más? Y les falta otro elemento. ¿Del contexto? ¿Y del contexto y qué más? Otro. Yo arranqué con este concepto. Con el primero. ¿La formación? No arranqué yo con la formación. ¿La experiencia personal? No. Sí, bueno, la experiencia personal, ¿qué más? Porque si no, queda incompleto. La cosmovisión también incluye las creencias, las religiones, las razas, la ideología. Esto es exactamente, la ideología, no solamente el contexto, pero la ideología como estilo de vida. Esto es muy fuerte, porque puede ser un ambiente muy democrático, de gran diversidad, etcétera, etcétera, pero si la persona sigue creyendo en su intimidad que leer ciertos autores es tener contacto con lo demoníaco, está callado durante la cruzada, recibe todo esto, pero esa creencia sigue latiendo en lo más profundo de su ser, ¿eh? Y eso lo va a trasladar en la escuela. Yo les puedo dar un ejemplo. Vos ibas a decir algo, Cecilia, ¿verdad? Sí, generalmente está tan naturalizado en uno que no lo piensa. Exactamente. Lo repite. Yo les puedo dar 3 ejemplos y no quiero extenderme demasiado. Yo trabajo además en la Universidad de Luján en la formación de docentes en institutos de profesorado. Entonces, todo aquello que antes era problema de los chicos en la sala, cuando yo formo docente, que digo, cuando vayan a la sala se van a encontrar que los chicos usen esto, ¿entienden? Todo aquello que era problema fuera de la sala ya las tengo ahí sentadas. ¿Qué es el problema? Recursos para expresivos limitados, tardan para leer 3 páginas una hora y media. Bueno, esto es un problema. Con este, con esto reconocido como problema, yo puedo combatir, ¿no? Con esto sí puedo plantearme algunas cosas y avanzar. Ahora, con lo que no se puede combatir, cuando toco el tema de la oralidad, de la lengua materna, de la importancia de revalorizar el idioma como un instrumento de mediación, la primera pregunta que hago es, bueno, ¿y ustedes qué narraciones conocen? Narraciones en el verdadero sentido de la palabra, no que me cuente Caperucita Roja. ¿Qué narraciones? Que porque la narración, ¿cómo surge? De lo cotidiano. ¿Qué le contaba una persona a otra? Lo que había hecho. Con ese sentido debe incluirse en los jardines. Entonces, ¿qué narraciones conocen? Entonces, medio con tiempo, con miedo, tanta provocación, tanto movimiento, largas. Bueno, conozco la leyenda de la mujer que se fue al baile y se murió. Bueno, cuenten, para hacerlas hablar, comienzan a narrar ese tipo de cosas. Hasta que llegamos a las creencias populares, que tampoco me voy a horrorizar. Si con el celular lo visó, fantástico. Lo visó, no me horrorizo porque es un vehículo, yo lo veo como un vehículo para empezar a hablar. Bombero, tú eres el bombero, todos los chistes que hago, aquellos que conocen la dinámica, todos los chistes y las atrocidades que digo con respecto a estas historias. Cerramos, pero yo voy dando cuenta por la reacción de la gente si esto es un chiste, es una leyenda o es una creencia profunda. Entonces me pasaron 2 cosas que ya me habían pasado mucho antes, pero las 2 me pasaron hace menos de un mes. Una de ellas me dice: mi abuela tenía un hermano que era lobizón. Mi abuela vivía en tal lado y tenía un hermano lobizón. Y un día llegó a la casa y lo encontró y tenía debajo de la cama a un cadáver medio comer. Eso es lo que hace el lobizón cuando se convierte en lobizón: devora personas. Entonces ella no lo contó como un chiste, lo contó como algo que recibió de su abuela. Esto no lo puedo cuestionar yo como realidad o fantasía, porque forma parte de su lengua materna. Era el séptimo hijo varón y forma parte de su lengua materna. Se lo dijo la abuela. ¿Qué nos vamos a poner a hacer chiste ahí? Ningún chiste. Y ahí no hay teoría, ni profesora de lengua, ni Caperucita Roja, ni los tres chanchitos, nada que pueda. Esa fue una. A las 2 o 3 semanas, claro, porque no le voy a interesar. Claro, porque yo le puedo contar eso y le puedo leer otras cosas. Y sí, bueno, y lo toma al mismo nivel. Va a tomar mis historias y mis textos, si no hay otro trabajo, ¿no? Hay que ir por otro lado, obviamente. Pero puedo correr el riesgo de que quede eso al mismo nivel que el personaje de Mendoza, que tuvo no sé cuántos hijos. Sí. Eso también forma parte de la idea. Gabriel Lucero. Gabriel Lucero. No, el de Mendoza se llama Gabriel Lucero. Bueno, ese fue uno. El otro, hablando del de las leyendas, así que yo surgió el bombero, hice los chistes que se, relativo, no conoces, a la fiesta, claro. Al bombero y a la fiesta, y porque más es un violador, exactamente, depende de qué grupo. Bueno, entonces, de niño es un abusador. Yo veía que en un grupo muy reducido una de las personas estaba muy seria. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué opinan? No, y sí, yo sí las conozco, patapín patapán, porque mi familia es original, pero yo tengo un novio. Mi novio de Formosa, y siempre me cuentan esto del pomero. Yo siempre digo, vieron los que conocen mi estilo, lo que no tengo que decir en el momento indicado. Pero que es efectivo. Y entonces le digo, ¿y vos en qué horario trabajás? A la fiesta, me dice. Entonces esto no era tampoco una cosa como chiste, porque es su realidad. Entonces le contaba la historia, hasta inconscientemente, le contaba la historia, porque en su fantasía, a lo mejor, estaba que le iba a ella corría riesgo por trabajar a la hora de la fiesta. Que el verdadero motivo en realidad es que no salga nadie a la hora de la fiesta, por otras cuestiones, no es una. Está cargado de erotismo, todos esos relatos están cargados de erotismo y de otras intenciones, ¿no? Son relatos. Bueno, entonces, eso es la cosmovisión, que no hay que perder de vista. ¿Por qué? Porque yo voy a lo lingüístico ahora, dejo de las narraciones y demás. Hay un tema que es muy delicado, que es el de las variedades lingüísticas. Y el de las variedades lingüísticas está atado a la variable cultural. Entonces, a veces se dice, en nombre de la cosmovisión, los bolivianos son callados, los paraguayos son retraídos, los santiagueños, esto es una, son etiquetas que a veces se colocan en los niveles, en los distintos niveles de escolaridad. Y el tema que hay que tocar, además el de la cosmovisión, es qué idioma se trabaja en la primera construcción de la lengua materna. ¿En qué idioma hablan? ¿Qué idioma hablan? Entonces, yo hice, nombré a todas las culturas que hablan un dialecto muy distinto al de la maestra. Y si empezamos a nombrar zonas, nos quedamos con la provincia de Buenos Aires nomás, en donde están todos los inmigrantes de esas zonas. Porque en Santiago del Estero está el quechua, de toda la zona del litoral el guaraní, en la zona noroeste, el otra variable del guaraní, que no es la misma de Corrientes, es la de Paraguay, toda la zona norte, el aymará, dentro del aymará de Jujuy hay tres dialectos distintos. Pero sí, el quechua, claro. Se entiende hasta Bolivia. Exactamente. Entonces todo esto son las variedades lingüísticas. No es si dice malas palabras o si se dice jergas y demás. Estas son variables lingüísticas que tienen que ver con la construcción primera en la familia. Bueno, ¿qué pueden hacer con esto? Ustedes pueden recortar cada cuadradito de tarea, no acá. Por eso están escritas así de manera diferente. Se van cortando, ¿no es cierto? Y con la técnica de los escritores surrealistas lo ponen sobre una mesa y le van cambiando el orden. Y van a ver cómo cada vez que le cambian el orden les va a cambiar una perspectiva didáctica. Si privilegian la evaluación, por ejemplo, voy a ser malvada, le voy a dar los extremos. ¿A qué le llamo cambiar el orden? A poner como si fuera un organigrama y flechitas. Si privilegian la evaluación, van a ver cómo va cambiando todo. Van a buscar materiales que tengan que ver con lo que ya tienen pensado que van a evaluar. ¿Hasta acá está claro? ¿Doy un ejemplo concreto? Si hay una maestra de lengua o una profesora de lengua que está obsesionada porque los chicos escriban bien todo el tiempo, todos los materiales y las actividades van a estar centradas. Si pone evaluación arriba, ¿qué voy a evaluar? Que escriban bien. Todo el recorrido que va a hacer y las actividades y los materiales van a estar centrados en eso. ¿Está entendido? Bueno, así lo hacen, se van a entretener un ratito, van a ver que es una lectura muy interesante. Y que el marco teórico también. Ahora, si unen el marco teórico con las preguntas de arriba, va a estar mejor todavía. Sí, la cuestión, esas preguntas siempre nos hacemos con los docentes lo mismo. ¿De dónde se para uno? La pregunta y la respuesta. Ah, bueno, está bueno. Y si no, no. Y todos no crecen. Verá que me fijen en qué andamos y en qué horario. Y ya mirá, son las 3 de la tarde, por lo tanto ya empiezo con la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta sola no sirve. Si yo te digo, tenés que hacer esto, si no haces el recorrido previo, no hay cambio, Acá viene todo lo anterior, ¿sí, no? Bueno, vayan pasando así, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? De las hojas. Hacenla para atrás. Sí, deja lo que sobró y toma la de bibliografía. ¿Todas tienen una hoja? ¿Sí? Dos hojas tienen que tener, el de las estrategias y la bibliografía. Bueno. Vamos a empezar por la bibliografía, vamos a empezar por atrás. Ay, ¿se ponen a leer justo ahora? ¿Cuál querés? Vamos a empezar por la de atrás. La bibliografía. ¿Qué estaban diciendo? No, esta es la referencia bibliográfica para que vean el recorrido y que cada una puede empezar, cada uno después cuando esto lo ahonde, empiece por los temas que más le interese. Bueno, vieron que hay bibliografía que tiene que ver con la neurolingüística. Por ejemplo, Jacobson, que es uno de los que toma la neuropsicología infantil de Feld, y todo lo relacionado con este marco teórico. Si dijimos que el lenguaje es en principio sonido, de ahí la importancia de trabajar con alguien que nos dé el marco teórico de fonobiología. Yo trabajo con Carlos Lee, que escucharon acá en su exposición. Es decir, ¿qué tomamos? ¿En qué trabajamos? Ella toma toda la parte del proceso de desarrollo del lenguaje y las estrategias, que es lo que vamos a tratar ahora, estuvieron ideadas teniendo en cuenta este proceso de desarrollo. ¿Está? Ahora, todo ese recorrido lo hicimos por separado, es decir, yo lo hice antes de conocer a Carmen. O sea que nos amuchamos un poquito acá, pero el recorrido lo habría hecho yo individualmente con otro equipo de trabajo. Bueno, entonces, tomar todo lo que tenga que ver con la neurofisiología para como un referente del marco teórico. Vygotsky, por supuesto, pensamiento y lenguaje. Y hay un libro de Vygotsky que no tiene mucha prensa, pero para todos aquellos que trabajan expresión plástica o se interesan por la expresión plástica, es El desarrollo cultural del niño. Este libro es muy cortito, muy chiquito, muy interesante, porque allí él lo que toma, abarca también el tema de la lectura y la escritura, pero todo lo que tenga que ver como expresión artística, relacionado con como un emergente cultural, sociocultural, de la sociedad, es decir, no de la individualista, ¿entienden? No de la persona que busca la estética, sino como un emergente de lo cultural, de lo social. Los libros de Brunner que tienen que ver con la parte de educación son La importancia de la educación y El habla del niño. Estos libros que también son de muy dinámica lectura, lo que toma aquí Brunner son, especialmente en El habla del niño, hace todo una síntesis de sus investigaciones en donde observa en qué manera favorece el proceso, los procesos de desarrollo o los entorpece la intervención de un adulto, en este caso docente también obviamente, ¿está? Ahora, es muy interesante leer el libro pensando en qué momento se surgió. Es decir, por eso le pongo la cita del año y quiero que tomen contacto con el libro entero. Porque Brunner, este libro lo edita en una época de plena revolución industrial en Estados Unidos. Es decir, el furor de las mujeres trabajando. Y si las mujeres están trabajando, tienen que dejar a sus hijos en determinados lugares. O dejan, digamos, la mayor cantidad del tiempo a los hijos en instituciones escolares. Y aquí él observa algo que es muy interesante y que tiene que ver con lo que había contado antes Marcelo, que las funciones del lenguaje en los distintos sectores sociales es diferente. ¿Está? Funciones del lenguaje, no quiere decir la capacidad ni la inteligencia. Entonces, en los sectores urbanos hay una gran tendencia, dice Brunner, está hablando de los sectores urbanos de los años 60, ¿eh? También tenemos, él dice clase media y clase baja de los años 60, esa clasificación es lo que no va, pero sí va esta conclusión. En los ambientes urbanos, la palabra tiene más uso con oraciones más largas y con intervenciones del adulto hablando mucho para anticipar lo que va a hacer. Por el movimiento, por la distancia, por la excitación de lo urbano. En cambio, la estructura que utiliza de las funciones del lenguaje los sectores rurales o de los sectores más bajos es diferente. Son frases más escuetas, más cortas, sintéticas, en las que predominan los sustantivos. Ahora van a hacer un recorrido ustedes con lo que escuchan por ahí en la calle y van a ver si tiene o no vigencia. Es un lenguaje más efectivo, dice Brunner. Claro, entonces, ¿por qué? Si vos te quedás con esa duda, andale algo a Brunner y se te va a aclarar, porque Brunner da todos los ejemplos. Entonces dice, una mamá que está con un nene, una mamá de clase baja, que está con un nene de temprana edad y le quiere enseñar de que no toque el enchufe, cuando él se acerca a tocar el enchufe le da un golpe. No le dice nada más, no le da muchas explicaciones. En las otras clases sociales no, porque está la electricidad, dan más información. ¿Está claro? Estos, las resacas de todo esto yo lo puedo ver cuando la gente habla por teléfono por la calle. Hay personas que hablan y dan todos los detalles. Vos sabés, me levanté a la mañana, tenía un dolor en el hombro izquierdo, en el hombro izquierdo, etcétera, etcétera. Esta persona tiene gran habilidad con lo oral, pero que el tener teléfono no quiere decir que todos tengamos habilidad para la oralidad. ¿Dónde te duele? Acá. ¿Qué es acá? Yo sí tengo que preguntar mucho más. ¿Está claro? Si estoy a distancia. Si estoy en presencia, no. Me duele acá. Y ahí tengo entonces que son... Esto es fundamental como docente que lo entendamos, porque si no, nos quejamos siempre. Se expresan mal, no hablan. Bueno, entonces tengo que ver cómo estimular esto, si yo sé que es una característica de ese sector o de ese grupo. No tengo que quejarme, porque con la queja no vamos a ningún lado. Por eso después vienen las estrategias. Ahora, ¿cómo sé yo qué es lo normal y qué no es lo normal? Para eso está el otro libro que sugiero aquí, que es Oralidad y Escritura. De OM. De OM. En algunas materias lo deben ver ustedes. Bueno. Fabuloso. ¿Lo vieron todo? Mirá qué bien. Bueno, ahí hay un cuadrito muy sencillo, pero ahí... Claro. En tecnología también, es básico, es un libro básico y los de lengua también tendríamos que tenerlo como básico. ¿Por qué? Porque la dinámica de la oralidad es diferente a la dinámica de la escritura. Y en este, el problema que tenemos en este momento es que la mayoría de los libros dedicados a las escuelas, es decir, con los que estudian los chicos, los manuales o lo que sea, imitan el lenguaje de los chicos, de la oralidad, para hacerlo más fácil. Y entonces esos chicos, por más que hayan tenido 25.000 libros en todos sus niveles de escolaridad y hayan leído 54.000 libros de literatura infantil, cuando llegan a esta universidad y toman un libro de académico de cualquier carrera, les va a resultar difícil, aburrido y no pueden seguir adelante. Y huyen, duran dos meses y se van. ¿Está claro? Y el problema no está en el chico. ¿En dónde está? Ahí lo podrían deducir. En el material que eligen, en el material y en el marco teórico. ¿Qué es simplificar? Simplificar es usar escrituras más cortitas y con lenguaje concreto. No es escribir como pienso. ¿Nuestro pensamiento es ordenado? No. Y está lleno de libros dedicados a los chicos que acaban como, no voy a nombrar autores, pero sí estilo. El gran problema de este estilo está en la literatura para chicos, lo que se llama literatura infantil, no para chicos, la literatura infantil está el problema, en donde los textos empiezan. Resulta que Juanita iba caminando por la vereda y se encontró y le dijo, hola Pablito, ¿cómo te va? Ese resulta ya es un problema, porque está imitando la oralidad. Y no en vano, los relatos tradicionales empezaban con qué. Había una vez, ¿y con qué terminaban? Ese es el formato de secuencia narrativa, no es el formato de cuento. Esto, con esto no quiero decir que todos digamos había una vez, que los formatos de la secuencia narrativa existen y están presentes en la historieta. Por eso a los chicos les resulta más fácil y más rápido y más efectivo leer historietas que leer otra cosa. Todos creen que es por el dibujito, no es por el dibujito, puede ser. Bien, ¿qué vas a decir? Por acá el libro. ¿Qué dijo esta mañana? Me olvidé, hermano. No se acuerda de lo de ahora, ni de lo de Alegre. Bueno, entonces, este es el digamos, es la bibliografía clásica. Brunner, Holliday, que toca el tema de la semiótica, es decir, ya no la lengua solamente como idioma, sino toda la representación de los signos y su significado. Y hay un capítulo dedicado a la lengua materna. Análisis de lengua materna, para los que quieran saber de lengua materna. El texto que yo tengo digitalizado es el de Maite Alvarado, porque ya no se edita. Para texto, ¿quién vio eso así? Alvarado, para texto. ¿Quién vio algo de elementos paratextuales? Yo. Un pasillo, como ella te dice. Como ella te dice. Lo he visto. Bueno, ah, muy bien, muy bien. Alvarado, Maite Alvarado, lo deben haber visto con María Teresa Watson, me dice. No, con Basilio. Ah, Basilio, muy interesante. Yo lo que era el paratexto. Bien, el paratexto es fundamental porque condiciona la comprensión. ¿Está claro? Es decir, la comprensión. Condiciona la comprensión. A mí también lo condiciona. Condiciona quiere decir que o lo favorece o lo entorpece. Paso a dar ejemplos. Los elementos paratextuales. Sí. No, yo con Garaburri desarrolla acá con las provincias, ¿no? ¿Sabés? Sí, bueno, ¿y qué importa? Acá ya empezamos con las diferencias. ¿Qué vas a decir? A ver. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Mucho hincapié a la comprensión de... Al abordaje de la lengua y al abordaje de los gestos, específicamente sí. del paratexto. Bueno, pero ¿qué cosa es el paratexto? ¿Qué es el paratexto? Es lo que vamos a ver. Claro que todo lo condiciona. Lo que acompaña, el texto. Bueno, por ejemplo... La tapa, la contratapa, el título. Bien. Y si no es un libro... Cartel. Ahí está. La foto. Acá está, ¿eh? Elementos paratextuales. Gráfico, los elementos paratextuales son los que acompañan al texto. Es decir, que no solamente está relacionado con los libros o con el material gráfico, sino que en cualquier soporte hay elementos paratextuales. ¿Hasta acá está claro? Sí. Si el soporte es una fotocopia, no favorece, entorpece. Porque yo no tengo los datos completos, ni tengo el color, ni tengo la reproducción certera de lo que es el libro. Yo si tengo el libro presente o tengo el soporte presente, puedo saber si es viejo, nuevo, etcétera. Con la fotocopia no. ¿Hasta acá está claro? La otra cuestión, el paratexto no es solamente la foto, sino que es el tamaño de la letra, es la tipografía. Tipografía es fundamental. Entonces, si yo tengo un libro destinado a los chicos, solamente escrito con letra de imprenta, por más que tenga dibujos hermosísimos, toda letra de imprenta es una letra pareja, monótona, no se distingue las mayúsculas ni las minúsculas y no se distingue bien la acentuación. Entonces, el elemento paratextual es no solamente la foto, sino el tipo de letra, el papel, el soporte, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Por qué condiciona la comprensión? Porque si yo les doy un texto, primero, que fue adaptado, primer punto, adaptación, o que fue fragmentado, ¿qué quiere decir fragmentado? Cortado, y además tiene el título tipo crónica, así muy exagerado y muy grande, depende de cómo esté el título y cuál sea el estilo que utiliza el título, yo voy a encarar esa lectura. Tema delicado, ¿eh? Tema delicado. Porque no se limita a las partes de un libro, Maite Alvarado. Entonces tendrían que ver el recorrido que ella hace de la tipografía, que es la precursora. Ella fue la que se animó a escribirlo después de muchos años. Y esto estaba tratado en la publicidad. Entonces los publicistas, por ejemplo, saben mucho más de este tema que los docentes. Por eso las publicidades cada vez tienen menos palabras. Más elementos paratextuales, que apuntan al significado, no a lo explícito. ¿Vamos bien? Por ejemplo, el logotipo de Coca-Cola, ¿en qué letra está escrito? Cursiva. Cursiva. ¿Se reconoce o no? ¿A partir de qué años? ¿O cuántos años? Los publicistas, la publicidad, exacto, desde que lo inventó. Coca-Cola, los publicistas de Coca-Cola son los primeros que detectaron que todos miraban hacia la derecha. Y después empezaron a buscar por qué y encontraron la explicación en la neurología. En los diarios, ¿dónde está la publicidad? a la derecha, no en todos los diarios. Yo tuve entre mis manos hace una semana un diario que estaba bien diseñado, en donde las noticias importantes están a la derecha y la publicidad está a la izquierda. Los carteles de los teatros, ¿dónde se paga más? Todos se matan, los autores, las estrellas, claro, se matan porque aparezcan a la derecha. ¿Por qué? Porque es lo primero que se observa. Eso es instintivo, no tiene una explicación. Bueno, pero... Claro, si hay una tendencia a mirar más a la derecha. Pero Jesús le dijo al en el reino estarás sentado a mi derecha. No, qué casualidad. Bueno, de todos modos, acá vuelvo otra vez a la cuestión. Las escrituras son primero de izquierda, de derecha hacia la izquierda. Las escrituras tienen esta direccionalidad y después hacen esta. Exactamente. Bueno, esencial que vean el paratexto, ¿eh? Los elementos paratextuales. Puedo seguir ahondando, pero lo otro lo voy a decir más adelante. Luego, Borsone de Manrique. Después hay dos textos que son muy simples, que se regalaron en la provincia de Buenos Aires con la ley general, que son formar niños lectores y formar niños productores de textos. ¿Cuál? ¿No? Yo digo, yo sé. Son un clásico porque ella describe un proyecto que se implementó en Chile. Pero ahí maneja el concepto de lectura y el concepto de escritura de una manera innovadora, ¿eh? Ella toma otros autores clásicos, pero digamos que ahí se ve en la práctica cuáles son los conceptos de lectura y escritura. Y debajo aparece un texto que esta señora es argentina, trabajó en la Universidad de La Plata y fue la precursora de todo. De todo lo que ahora se está haciendo, fue la precursora más precursora. ¿Cómo formar lectores? Promoción, miren el subtítulo del libro, Promoción Cultural y Literatura Infantil. Este es el libro que sacó Troquel en 1986 y ella describe un proyecto que se implementó antes de esa fecha en Venezuela y que ella dirigió, de los cuales uno de los que participó era docente de la Universidad de Luján, Aldo Tulián, mi antecesor. El profesor que me antecedía a mí trabajaba en ese proyecto. Después se fue a Venezuela. Por suerte. Bueno, Borsone de Manrique, tan cuestionada, pobre señora, tan vapuleada. Borsone de Manrique, ustedes si ven los libros tendrían que mirarlos, ojearlos, porque le hicieron fama, o le hicieron, digamos, la prensa de que ella se ocupa del código fonológico. En realidad ella toma el tema del código fonológico, lo investiga en una sala de cinco, que fue precursora porque nadie lo había hecho antes, pero la ventaja que ella tiene es que es profesora de lengua, por lo tanto, desde su disciplina, primero aborda lo auditivo, el sonido, pero lo investiga en función de cómo después se enseña a leer y escribir. Todo lenguaje es sonido en primera instancia. ¿Está claro? Y después aborda un tema que muy poca gente tocó, que es los cuestionarios de comprensión. O sea que esto va atado a el paratexto. En todos los niveles de escolaridad se utilizan cuestionarios para verificar si se entendió o no el texto. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si la pregunta está mal formulada? La respuesta es inapropiada y lo que se evalúa es eso que fue un error. ¿Está claro? O sea que los materiales de selección son imprescindibles. Y acá es el momento en que voy a dar el ejemplo y si alguien se sorprende o se siente herido, se calla. Cada vez que se... ¡Coman! Para no hablar. Cuando se dan los diferentes tipos de textos, se dice texto informativo, en forma general, y ahora lo vamos a detallar. Texto informativo, texto expresivo, texto literario. Cuando se da el texto informativo, se les lleva a los chicos un artículo de un diario. Silencio total. Ese texto no es informativo, aunque tiene función de informar. Ese texto es un texto periodístico y el estilo es mixto. Todo artículo periodístico tiene la opinión del periodista y del diario para el que trabaja. ¿Es un texto argumentativo? Es periodístico. Entonces tiene partes de argumentación, parte de información y parte de opinión. La opinión a veces es dos o tres palabras. Sí. Es vergonzoso lo que hizo la persona de... Claro. En el adjetivo hay una opinión. ¿Está claro? Y entonces la comprensión en los niveles de escolaridad está cargada de opinión. Y yo con la opinión no favorezco el desarrollo de la comprensión. Se les pregunta todo el tiempo, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y siempre sale triunfante el que más ruido hace, el que más leyó. Sí, sí, me gustó. ¿Qué? ¿No les gusta nada al final? Bueno, ahora vamos a eso, ¿eh? ¿Cómo se quedaron, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quería hasta las 3:30 para decirlo, me porté bien. Ahora vamos a ver cómo sigue. Una capucha mía, vamos al fundamento teórico. ¿Qué difícil qué? No, eso de los textos es, a veces es difícil, es que lo... Este día me reía porque vino una cosa justamente para trabajar, esto de la argumentación, cómo se puede cambiar. Mirada al Sur, el domingo pasado, salió una página en la cual decía... ¿Cuál hubieran sido las noticias de los diarios de ahora, el 26 de mayo de 1810? Entonces tenía la opinión de Clarín, de la Nación, de la prensa. Eso también se hace a veces de comparar las titulares de los diarios. Pero tenemos que ver que, como conclusión, qué es lo que se saca, porque el estilo es distinto. Pero el estilo, ¿por qué es distinto? Porque son medios de opinión. No es que uno está bien y otro está mal, porque generalmente se quedan en lo estético. Ah, mirá Crónica lo que dice. Mirá lo que dice tal cosa. Se queda en la parte estética, cuando no en la opinión. Exactamente. Bueno, de la bibliografía que queda por recorrer, aquí hay que destacar que hay un maestro de maestros, que es Gianni Rodari. No sé si lo conocen. Sí. Bueno, Gramática de la Fantasía, Cuentos para Jugar. La propuesta de Rodari, que se implementó en Italia, a través de diferentes medios, es una propuesta que dio origen a las técnicas del taller literario. Pero precisamente lo que dice Rodari es que, por eso lo llama gramática, la gramática es un sistema organizado, que tiende a este sistema organizado de exploración en el lenguaje tiende a favorecer el desarrollo de la imaginación. En conclusión, Rodari dice, nadie puede imaginar de la nada. No es innato la capacidad, claro. Exactamente. Se tiene que nutrir y cada vez con más elementos. Por lo tanto, el docente tiene que dar más elementos de los que tiene. Se trabaja con el tema de la diversidad. Claro, exactamente. Bueno, entonces, pero para las que no conocen este libro, es decir, tienen que hacer un recorrido porque en sus... No son actividades, ¿eh? Porque uno dice, ay, pero al final, ¿cuándo me llega la respuesta? Rodari lo que hace son, a partir de algunas actividades... un recorrido por las potencialidades del lenguaje. Entonces ahí van a entender bien por qué es tan importante el significado y cómo cada palabra tiene un significado según el contexto y según qué le pongo al lado. ¿Qué tiene? ¿Una parte atrás? Un binomio es fantástico, es un ejercicio. Sí, este es el ejercicio donde demuestra las potencialidades del lenguaje. Está claro. Ahora, para hacer esto, no fue un capricho. La piedra en el estante, sí. Entonces él dice que el significado, a ver quién me explica esta imagen. Rodari dice en la introducción a ese libro que los significados son como las ondas concéntricas que se generan cuando alguien arroja una piedra al estanque. Claro que nadie me entiende. Y va creciendo. ¿Eh? Se va ampliando. Claro, se va ampliando. Entonces dice, esto es lo que representa, ¿no es cierto? El docente, el maestro, el adulto, ¿qué hace con la palabra? Arroja un significado. Esto en el otro que lo escucha siempre tiene resonancia. Las palabras no tienen un significado atado. No está bien, no está mal, sino que son resonancias. Vuelvo al ejemplo que di del mar. el mar es el agua, ¿no es cierto?, la costa, etcétera, pero a su vez hay una resonancia. Si yo repito tres veces mar y hago un silencio, cada uno lo traslada a su experiencia personal, entonces está cargado de sentido. ¿Está? Bien, esto en cuanto a la bibliografía. Ahora vamos a ver a en qué consiste la propuesta didáctica, es decir, todo este camino para que lo dice, señora. Acá estamos. La propuesta didáctica en el área de lengua, yo la centro en pongo la mirada en las estrategias. ¿Por qué en las estrategias? Porque me parece que puede abarcar todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en cualquier nivel de escolaridad, y todos esos aspectos se llaman dominios, que es como aparecen acá. Todos saben lo que son estrategias, ¿no es cierto? Que son procedimientos. Entonces, yo con el mismo procedimiento puedo cambiar, esta es la otra libertad que tiene la estrategia, puedo cambiar los recursos y voy a encontrar resultados diferentes. Y además está atada a propósitos de largo plazo. El objetivo está pendiente siempre de un contenido. En cambio, la estrategia me permite a largo plazo ir a observar las diferentes etapas de evolución de un contenido, por ejemplo. Me permite una mirada para evaluar más abarcativa, según mi criterio. Entonces, los dominios. ¿Qué significa enseñar lengua? Acá empezamos con alguna respuesta. ¿Qué significa enseñar lengua en cualquier nivel de escolaridad? Significa enseñar lengua, es decir, el idioma en toda su plasticidad, toda su divergencia, todas sus variedades, en textos, en discursos y en el aspecto literario. Ya no como docentes, algunos trabajan como docentes, ya no como docentes, sino en su experiencia personal también hagan un recorrido. Seguramente, en distintos niveles de escolaridad, siempre se enfatiza una cosa sobre la otra. Entonces, o se enfatiza la parte de análisis literario, o la parte de análisis sintáctico, o no hay una distribución pareja. Y, por ejemplo, hay cierto género que no se toca nunca, que es el de la poesía, que es por donde se debería empezar. ¿Está claro? Entonces quedan baches muy grandes en función de lograr reparar una cosa que descubre el docente, que dice, ah, estos chicos no tienen buena comprensión, y dale, trabaja con la comprensión. Entonces queda estancado en uno de esos dominios, cuando en realidad todos los dominios se relacionan entre sí. Entonces, ¿saben la diferencia entre uno y otro? No, tengo que hacer un breve recorrido de lo que es la lengua, el texto, el discurso y la literatura. La literatura es la expresión artística que como tal permite todo tipo de libertades y apreciaciones. Es decir, a lo sumo en lo que puede contribuir el docente, además de decirle vamos a leer esto porque lo vamos a leer, es a reconocer ciertos elementos, a ver las características, a ver qué estilo, qué uso de los recursos hace ese autor. Hacer análisis literario, lo que se llama análisis literario, pero muy precario, ¿sí? No evaluar solamente. Si yo solamente hago preguntas de comprensión, lo que estoy verificando es si lo leyeron o no. Se convierte en una persecución nada más. La idea. No se permite que el alumno haga su interpretación. Bueno, ¿qué? Bueno, Cecilia, menos mal que lo dijiste vos y no yo. Claro, ahora voy a llegar al le gustó o no le gustó. Porque generalmente a la tercera vez que vos querés decir algo y decís no, aquí no es, como que los docentes de lengua tenemos autoridad para todo. Entonces cuando decía, ¿vos qué te parece? ¿Qué representa esto? Y representa, la tercera vez que... No participa más. Dice, a ver cómo hay que adivinar con esta señora. Que eso es lo que pasa con la poesía. La poesía es una adivinanza, pero para que cada uno lo deduzca, no para acertar a lo que dice la profesora, que a su vez te lo dijo... La metáfora la poesía. Bien. Entonces, la diferencia que hay entre texto y discurso es muy leve, muy sutil. La lengua se aplica en diferentes textos y en diferentes discursos. El discurso está atravesado por una función social. ¿Por qué separar ahí lengua del resto? No, el resto no. ¿Inclusivo? No, porque vos podés hacer énfasis en léxico, no lengua. ¿A qué te referís vos? ¿Lengua o léxico? No, a texto. Lengua, separar el texto, discurso. Porque enseñar lengua, por ejemplo, es que tenga noción de lo que es un sustantivo, un artículo, de los tipos de palabras. Esto genera mucha confusión, porque si se deja de enseñar, vos no podés abordar ningún idioma si no sabés distinguir un sustantivo de un artículo. Cuando vas a aprender otro idioma, te enseñas un sustantivo. Entonces va en lo formal, qué es una oración, cómo se llama una oración, cómo se arma una oración, qué gramática tiene una oración, toda esa parte. Cuando yo aplico eso en el texto, puedo encontrar textos informativos, expresivos, instructivos, recetas. La diferencia entre texto y discurso es muy sutil, porque el discurso es el texto en práctica, en una función social. Entonces, la carta, ¿cuándo se convierte en un texto? Cuando yo escribo una carta a él. La receta, ¿cuándo se convierte en algo, en un discurso? Cuando no solamente la recorto de la revista y la pongo en el cuaderno, sino vamos a hablar del procedimiento, vamos a hacer entre todos una comida, vamos a armar un juego, vamos a armar las reglas del juego para ir al patio y jugar, vamos a armar el reglamento de la biblioteca. Eso es un discurso instructivo. ¿Se entiende? Está puesto en la función. Este es un problema, porque si los textos se convierten en tipología, se explica. Ella se ríe ya porque ya te he venido. Si yo doy clases maravillosas en las que explico la parte de la carta, la parte de la receta, la parte, cuando lo voy a aplicar no me acuerdo de todo eso. Escriban una carta, y qué sé yo. Una situación práctica es que también como provocación les hago escribir a mis alumnas una carta de amor. ¿Amor a quién? A un familiar. A ver, escriban espontáneamente una carta de amor. A un familiar, a un novio, lo que sea. Y dicen, atentamente Alicia. Un profesor de lengua que tiene ganas de reírse de los alumnos. Pero se dan cuenta, me escribí, atentamente, no se dan cuenta que yo la carta sabía. No se da cuenta. Porque a lo mejor pasó 5 años viendo la parte de la carta. Entonces dice, saludo o despedida. ¿Qué va a escribir una carta para mí, que yo le voy a leer poniéndome besos, te quiero mucho? No, le pone atentamente a Alicia. Pero eso sale cuando ya la persona se pone en evidencia, cuando es adulta. Porque a un chico, ¿qué le sale si yo le hago hacer una carta? Te quiero mucho, te mando besos, te dibuja el dibujito. Lo que no te da es espacio con él. Y ahora viene la supervisación. ¿Está bien? Todo junto, porque acelero por los... Todo junto. ¿Por qué el léxico está aparte? ¿Alguien puede responderme? ¿Qué es el léxico? Es el vocabulario. ¿Vocabulario o léxico? ¿Cómo se enseña, Oscar, vos que son más grandes? Por día. ¿Cómo se enseña el léxico a una persona? Señale las palabras que no conoces, buscala en el diccionario. ¿Para qué habré preguntado? Le pregunté a él que me iba a contestar otra cosa. Bueno, acá viene un dato clave. Volvemos otra vez a la neuropsicología. Durante mucho tiempo se creía que uno hablaba como pensaba. ¿Está? Mirá qué bien que habla. Mirá qué culto que es alguien que habla. Es que buenos pensamientos. En cambio, él tiene cara de malos pensamientos. Bueno, hay un montón de dichos que tienen que ir alrededor de esto. La neuropsicología o la neurología lo que aporta es datos de que son procesos diferentes. ¿Está claro? Que primero comprendemos, desde antes de nacer se comprende. ¿Sí? Y para producir se tarda alrededor de 2 años. La producción lingüística es después de los 2 años. En todo ese periodo no entiende, si no hubiera entendido no puede aprender el idioma. ¿Está? Bien, entonces primer descubrimiento. Eso también revierte a los... ¿Cómo tratamos a los sordos? Maravilloso. ¿Cómo se trata a los ciegos? Hay ciegos que pintan. Bueno, todo eso. Ahí están los ecos, digamos, lo contemporáneo de la neuro... Me quedo en la cosa de la vuelta con el ejemplo de Mar. Y es muchas veces uno de los defectos que tenemos los profesores que suponemos que siempre los alumnos nos entienden. Exacto. Nos entiende lo que nosotros queremos que nos entiendan. Y usamos el léxico apropiado. Entonces yo una vez estaba dando una clase de noción eólica, que explicaba a los chicos, claro, ejemplo que todos conocemos, de Villa Gesell, donde se plantaron pinos para que los médanos los vuelen. Entonces, como en ese tiempo se daba introducción a ciencias experimentales, yo estaba conmigo y dije, pero me parece que saben lo que son médanos. Claro. Entonces les pregunto si sabían lo que eran médanos y como siempre tenemos ahí a y si, profe, si vuelan son pájaros. Maravilloso. Entonces eso, cuando vos dijiste el mar. Ese es un tema que tiene que ver con el léxico. Con el léxico tiene que ver. Claro. Ahora vuelvo al léxico. Antes quiero aclarar esto de los procesos. Pensamiento y lenguaje son procesos independientes. También son independientes comprensión y producción. Yo entiendo más de lo que hablo. ¿Está claro? Esto hace que se revierta la situación del analfabeto. Por eso hay tantos analfabetos inmigrantes que hicieron dinero, que manejaron empresas. Esto también lo explica Vygotsky en uno de sus textos. El adulto, ¿qué pasa con el adulto analfabeto? ¿No piensa? ¿Qué es esto? Bien, o sea que otra cosa diferente. Momento, no te quedó para no olvidarte. Comprensión y producción son dos procesos diferentes. También dijimos que lengua y habla son dos procesos diferentes. Habla es la capacidad y lengua es lo concreto. Por lo tanto, lo que es bueno, malo, feo, es la lengua. ¿Sí? El habla es la capacidad. Y también son procesos independientes, la lectura y la escritura. Y aquí llegamos al tema delicado. Porque cuando empecé a decir lo que era la didáctica de la lengua, o cuál era el planteo que íbamos a hacer acá, en las narraciones que ustedes hicieron, asociaron la adquisición de la lengua con la lengua escrita en la escolaridad. Dijeron, cuando aprendí a leer y escribir, cuando aprendí tal cosa. ¿Sí? Entonces no es lo mismo hablar de lectura y escritura que hablar de lectoescritura. No es el mismo marco sinónimo, marco teórico. No son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de lectoescritura, estamos hablando de ese periodo tan frágil que es cuando una persona descubre que el código escrito representa una idea que se dijo antes oralmente. Entonces se habla del código lecto-escrito de la música. En ese punto tienen elementos en común con la matemática, porque los números son otro código. Cuando yo aprendo un código nuevo, eso es la lecto-escritura. ¿Está claro? Pero los procesos de lectura empiezan desde que se nace. Si no, no podría un chico de un año reconocer el logotipo de Coca-Cola o de McDonald's. Y entonces eso yo lo llamo representación semiótica, para que alguien lo entienda y que no me diga, no, mira, ¿cómo va a leer un chico para que las maestras de primaria no se enojen conmigo? Y me digan, no leen, porque ya me lo dijeron tantas veces, entonces le busqué otra cosa. ¿Qué es eso? Una representación semiótica. Es un signo que no deletrea, pero que interpreta. Por lo tanto, una persona al año, a los 2, a los 3, a los 5 años, puede desenvolverse en un ambiente en donde hay representaciones semióticas. Puede saber lo que quiere si va a un almacén. Puede saber por dónde es la salida si va a un supermercado o a una estación. Esa es la función de la representación semiótica. Los chicos en los supermercados van mirando para arriba. Si vas al baño, que es donde están todos los cartelitos, los adultos van corriendo detrás de ellos, mirando para abajo. La lectura y la escritura son procesos diferentes. ¿Qué significa entonces trabajar en la didáctica de la lengua apropiada? Pasar por todos estos dominios y hacer énfasis en la lectura y en la escritura como cosas diferentes. Que sepa leer no significa que va a saber escribir. De hecho, hay un montón de personas que saben leer muy rápido y cuando les hago escribir espontáneamente una composición, irónico, no me sale, te dice. Tengo muchas cosas en la cabeza, los parciales. Yo leí todo, son habilidades diferentes que se tienen que ejercitar de manera diferente. para eso vienen. ¿Qué, con qué estrategias? Ahora vienen las estrategias, decime. Me olvidé. Nada. No, no, no, no, una prueba que tuvo mañana, la maestra, la Andrés López, les hacía preguntas si habían comprendido el tema. Entonces, comprendí que el tema una cosa así. Y Milena le marcaba que sí, y la prueba le había ido mal en esa área. Digo, pero te fue mal. Lo comprendí. Lo que pasa es que en ese momento a mí no me salió y no entendí lo que me estaba poniendo. Fabuloso el ejemplo. Fabuloso, son procesos distintos. Y ahora digo, ¿qué consigo de diferencia? La comprensión, esto para la primera infancia es fundamental que lo sepan, porque entonces vamos a contramano, como vos dijiste antes. ¿Eh? Al principio de todo dijiste, vos vamos todos contramano. La comprensión va de lo general a lo particular. Para llegar a la primera palabra y comprender que papá es la persona que vive con ella, o mamá es la persona que le da afecto, va de lo general a lo particular, la comprensión. Y la producción va de lo particular, primero se hacen sonidos sueltos hasta llegar a la primera palabra. Son procesos independientes, esto es lo que me dio a mí la neurología y a partir de ahí es que estoy acá. Son procesos independientes, contradictorios y que hay una etapa de la vida en que se empiezan a juntar y lo explica maravillosamente bien Vygotsky, a los 2 años. ¿Con qué coincide, chicos, a los 2 años, con que empieza a hablar y armar oraciones? ¿Hasta acá está bien? La escritura tiene el mismo proceso, ahí está la conexión que hay que hacer, este recorrido de la oralidad para poder interpretar el recorrido de la escritura. Cuando uno empieza a escribir o a entender que el código lecto-escrito es la representación de lo que quiero decir, de lo que estoy pensando, que lo tengo que traducir en letras y lo que sea, cuando sucede esto es que aparece la intención de querer escribir, va también a contramano. Porque yo lo que quiero escribir es una idea así larga. ¿Y qué salen? 2 letras. Entonces uno le pregunta a un chico de 3 años que empieza a jugar con la letra, o hace rayitas, escritura no convencional, pone 2 o 3 rayitas y le dice, ¿qué pusiste acá? Estoy jugando con el perro en el jardín. ¿Sabe o no sabe que quiere escribir? Bueno, ahí empieza la escritura, digo yo. Y ahí hay que fomentar, no esperar que escriba otra, lo que al adulto se le dé la gana. Y los tienen copiados. Bueno. No, no pusiste nada de Emilia Ferreiro acá. ¿Y qué quieres que te ponga de Emilia Ferreiro? Bueno, ahora te contesto. ¿Pusiste? No. Ese se lo dejó para el Te contesto por qué no. Emilia Ferreiro, ¿cuál es la profesión de Emilia Ferreiro? Sí. Tanto de hablar en contexto. ¿Qué, qué título tiene Emilia Ferreiro? Psicóloga. Es psicóloga. Por lo tanto, la formación de lengua que ella tiene no me sirve a mí. La psicología tampoco. ¿Qué puedo tomar yo de la psicología? Lo que pasa es que ella aplicó ciertos aspectos, ella aplicó ciertos aspectos de Vygotsky al tema de la lengua. ¿Pero específico de lengua tiene algún texto escrito? No, ¿y entonces qué quiere que tome de Emilia Ferreiro? Ay, Virginia, ¿estuve violenta? No, es que me pasa. Yo me leí todo de Emilia Ferreiro, a ver si encontraba algo, ¿eh? Como no encontré nada, me fui a otro lado. Pero por favor, y además, Emilia Ferreiro no es autora de un método. Entonces, cuando a mí la gente me dice, estamos usando Emilia Ferreiro, me encantaría saber para qué. Y cuando dice, estamos usando el método de Emilia Ferreiro, también eso lo usa la maestra esa que no, es sobrina, sobrina nieta de Globiso. Seguimos con lo nuestro. No, pero a ver, acá me vino. Acá estamos, porque ustedes tienen ganas de hablar mal de la gente y yo no. Es pacífica, miren. Acá, no, porque el recorrido es diferente. Sí, pero sí, pero son psicológicos. Bien, vamos a averiguar. Averiguar qué pasó en México con Emilia Ferreiro. Bueno, vos después los le dices. Yo quiero destacar lo siguiente. Ella me dice sí, porque nosotros lo leímos. Está bárbaro que lo hayan leído. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo, ustedes cuando cursan una materia, no están leyendo lo que van a salir de acá y lo van a aplicar. Están. Vos cursás una materia para qué, para armar tu marco teórico. Entonces hay que leerlo, yo lo leí. Después tomás de cada autor para armar. Yo estoy en educación inicial, el marco teórico lo estoy armando yo. No hay antecedentes de alguien que haya escrito acerca de la lectura y la escritura en la educación inicial. El primer libro fue el mío, queda mal que lo diga. Pero mi primer libro fue Nombrar el Mundo en el año 97. desde el área de lengua nadie había escrito ningún libro dedicado a ese nivel de escolaridad. Nadie habla de la semiótica, ni hay textos escritos en lengua materna, ni en Argentina ni en muchos países a la redonda. Entonces, el recorrido que yo hice para armar el marco teórico es tomar de cada autor conceptos. Si vos no hay nada escrito, tengo que tomar conceptos y aplicarlos. Así se arman los marcos teóricos. Para eso sirven las investigaciones. Yo no investigo para después decir, mira, yo investigué esto. Ahora vos andá y hacelo en José C. Paz a ver si te da resultados. No, porque no terminamos nunca. Estamos siempre probando. Entonces las investigaciones para el virus de la fiebre porcina, que vamos a probar con esta vacuna. Se la ponemos a 150 personas, si da resultado, es una vacuna. Esa es la diferencia de método entre Vygotsky y otros. Vygotsky propone un método, María Montessori propone un método. Tienen un método. Ahora, el método que yo uso es la exploración, está bárbaro. Pero nos quedamos en la exploración cuántos años más. Ahí está. Bueno, digo que me faltan 10 minutos y quiero cerrar. Después el resto se va o se queda discutiendo conmigo el ratillo. Dice, se clasifican por procesos básicos en común, que consisten en esto. Esto es lo que dice Maite Alvarado, precisamente. Maite Alvarado lo usa para otra cosa. Yo tomo el concepto de Maite Alvarado y lo traslado a lengua. Análisis, reformulación e invención son las tres actividades que tienen que ver con estrategias que se pueden implementar con cualquier actividad. Es decir que si yo le doy como consigna a un chico describir un objeto del aula, estoy usando el análisis descriptivo. ¿Está claro? Pero yo le tengo que dar puntas para que él sepa lo que es una descripción. Por ejemplo, deben predominar los adjetivos, las características, las sensaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que hacer una descripción no es decir es lindo o es feo. Describir que cierro los ojos y escucho. Entonces puedo imaginar el objeto con las palabras que se dice. Esto siempre se hace en la escuela, la descripción, pero no se dan las pautas de cómo. No favorece la producción. Si yo digo es lindo, me gusta, no me gusta, es simpático. Esos adjetivos no lo describen. ¿Describir qué? Primero se tiene que preguntar qué es describir. Entonces, las estrategias de análisis son la descripción, la comparación y la interpretación. Al niño o a la nena de ella que le preguntaron, ¿entendiste el texto? ¿En qué nivel estamos? De los tres que acaban de decir. Interpretativo. Para llegar al interpretativo yo tengo que haber sabido antes describir y comparar. Si no, no puedo interpretar. ¿Cuándo interpreto? ¿Cuándo comparo? Por eso a la mayoría le cuesta interpretar. Ahí estamos en el tema de la comprensión. ¿Puedo discriminar? ¿Qué leo? ¿Qué palabra se puso de moda? No, y eso, comparar. Discriminar parte de la comparación. Es decir, quitar o contrastar otras ideas para poder entender esto. Yo entiendo esto porque... Ahí está, porque lo comparé con otra cosa. Comparé o decir... Exacto, muy bien. Discriminar en el sentido de clasificar. Claro, claro. Sí. Muy bien. ¿Hasta acá? Sería como niveles... Claro. Que favorecen, estas estrategias que favorecen. Por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de la exploración. Si yo veo que hay un montón de chicos que tienen vocabulario reducido, el léxico, que al final lo dije porque esta parte, y nadie me preguntó, el léxico es lo único que adquirimos y lo escuchamos, como una base de datos. No tiene lógica el léxico. Vos te vas a ir a Japón y empezás a preguntar, ah, bueno, quiero tomar. ¿Qué te dicen? Entonces vos que aprendés el vocabulario que necesitas mínimamente y después vas ampliando tu vocabulario. La única forma de aprender el vocabulario es porque lo escucho, porque lo veo o porque alguien me lo cuenta, como los médanos. Lo que pasa es que los chicos no se atreven ya. Todo el mundo los critica, nadie se atreve a decir qué significa eso. Porque temen que el docente le diga buscar en el diccionario. Nada más agotador que ir a buscar en el diccionario cuando yo quiero saber el significado ahora. Aparte fue lo que fue de contexto. Muy bien, otra vez vuelvo a lo que dije antes, el significado tiene que ver con el contexto. Entonces, el léxico es lo único, ¿eh? Ustedes vayan a cualquier cuestión que tenga que ver con la lengua y te busquen vocabulario o léxico. Y te dicen que es el conjunto de palabras que tiene un idioma y que el léxico generalizado es el que más se usa. No hay otra forma, dejemos de quejarnos de que los chicos hablen mal. Empecemos a hablarle nosotros bien y van a ver cómo imita nuestro vocabulario, aunque sea para reírse. Mira lo que dijo. Al principio se ríen, eso es bárbaro con el que lo hagan. Y esa es la idea de la literatura, incorporar vocabulario nuevo. Porque en los escritores dicen lo que se les da la gana, para eso son escritores. ¿Está? Claro que es difícil. Bien. Porque nada, ¿no? Sí, nada. Nada. Y bueno, nada. Entonces, si son como estadios o niveles. Entonces, después de pasar por la exploración del lenguaje, hacer lo que dice Rodari, explorar con el significado, reírnos de los significados, incorporar léxico, ahí ya sí hay instrumentos para que yo le haga producir, que describa, y para que compare tengo que dar primero dos elementos, después ir ampliando el efecto de elementos, y todos los elementos tienen que ser cada vez más complejos. Si comparo siempre lo mismo, eso es automático. ¿Está? Bien. Luego del análisis, hay otro grupo de estrategias. Pueden empezar por la reformulación, si quieren, ¿eh? No tienen por qué empezar con el análisis. Otro recurso u otro conjunto de estrategias que tienen en común son la reformulación. ¿Qué es reformular? Esto se puede hacer oralmente o escrito. Volver a formular. Pero ahí no lo hacen de la nada, no les digo vuelvan a escribirlo o hagan una síntesis, no es de eso que se trata, sino darle elementos. Los mecanismos estratégicos de reformulación son borrado, inserción. Esto van a ver ustedes que siempre aparece en todos los textos o en los manuales. Pero tienen que saber cuál es la intención. La intención es que vuelvan a trabajar sobre ese elemento para después producir otro, que es la estrategia que viene. Si yo hice muchos ejercicios de este tipo, cuando formulo y empiezo a hacerlo de forma oral, de forma escrita, la invención sale todo eso que manifiesta anteriormente. ¿Acá está? Bueno. La invención, ¿en qué orden está puesto? Libre y luego posible. Claro, pero ¿dónde está en este proceso? Al final. Entonces, desde el punto de vista estratégico, lo que es inapropiado es empezar por preguntarles la opinión o preguntarle la interpretación. O preguntarle primer día de clase, ¿cuál es el posición? Escriban las vacaciones. Primer día de clase, las vacaciones. Exactamente. Dos hojas de la vacación. ¿Ves? Esto hace que repitamos el error, lamentablemente. Y es una cosa que me llevó a mí explicarle durante 10 minutos. Esto es lo que lleva al error. ¿Por qué? Pues yo digo al TV sin darle nada. Lo que se implementa es la invención libre o azarosa. Escribí lo que... ¿Qué escribo, señor? ¿Cómo empiezo? Empezá como vos quieras, pero después cuando lo evalúo. Ahí choca. Entonces yo tengo que saber qué estrategia, con qué recursos y con qué metodología lo estoy implementando para después saber qué es lo que voy a evaluar. Y acá, hasta acá llegué. Ahora se arregla. ¿Alguna pregunta? No, cuando hablas de léxico, los chicos que tienen trastornos generalizados de desarrollo tienen un vocabulario excelente. Porque es automático, exactamente, es automático el léxico. Ahora, la etapa ideal para que adquieran el léxico es cuando, porque dentro del proceso de desarrollo del lenguaje, si ustedes comparan estas estrategias con lo que vio Carmen Schles, les va a coincidir la gradación en ese proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una etapa en que ellos tienen noción del lenguaje, se llama etapa metalingüística. Tienen preocupación por el lenguaje. Entonces dice, ¿cómo se habla en inglés? Pasa entre los 5 y los 6 años, en algunos chicos en los 4. ¿Cómo se habla en inglés? Y entonces a veces inventan palabras, inventan idiomas. ¿Qué están diciendo? No tiene sentido, le dice el adulto. En esa etapa tienen una gran necesidad de adquirir vocabulario. Ahí es donde hay que leerles mucho, hablarles como adultos. Y ellos se matan de risa. ¿Y qué dije? ¡Ay, dijo terrible! Y se ríen de nosotros. Entonces, ¡ah, está loco! Eso se interpreta como si fuera una cuestión caprichosa. Y en realidad es donde tiene mayor espontaneidad para adquirir el lenguaje. Bueno, ¿Alguna pregunta? Hasta acá hemos llegado. Las cuestiones que tenía preparada para un power, pero no tiene mucha importancia. Si alguien quiere que le mande el power, después se lo mando, me lo solicitan por correo. Ahora lo digo. Pero digamos el trabajo que yo sugiero en lengua para que integre todo esto es el o taller o espacio o lugar, como lo quieran llamar, de expresión y comunicación, en donde todo lo que se produzca, todo lo que se lea, tiene que quedar en un lugar, en el aula o en la sala, porque el trabajo de comprensión va creciendo. Cuando yo veo lo que hice hace 2 semanas, digo, mira lo que hice, me regalé la cosa. Ese es el otro secreto. Todo lo que tenga que ver con la comprensión y la producción se debe retomar y continuar. Eso se autocorrige. Es decir, que, y en la realidad también, porque es tan importante la audición. Yo escucho un registro grabado y ellos mismos se dan cuenta del error. Eso mejora el vocabulario, mejora todo, porque la autocrítica, bueno, se da cuando yo puedo retomar, si no, no me doy cuenta. Bueno, el correo es Mari Pugliese con i latina. maripugliese@mail.com. ¿Doble S, Pugliese? No, no, como Pablo, una sola. hotmail.com. Bueno, con esto en la mano ya van a interpretar todos los manuales que andan por allí sueltos y que se usan en la escuela de manera diferente. ¿Eh? Van a descubrir qué tipo de actividades, dónde se pone más énfasis, qué dinámica se usa, etc. Bueno, qué puntualidad, ¿eh? Maravilloso. Impresionante. La has superado.